Mundofonías. Mundofonías. Oh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que navega entre las músicas de inspiración popular de todo el planeta buscando aquello más interesante, sorprendente, vibrante para compartirlo con los oyentes de este programa, los oyentes de las 46 emisoras que lo difunden a su vez del planeta. Este programa Mundofonías lo hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Y abríamos por primera vez con la música de este grupo que hemos descubierto recientemente con su disco publicado hace poquito, La Crier. Ellos se llaman Zakuska y vienen desde Francia, con un cúmulo de influencias, sobre todo mediterráneas, y con una originalidad y una frescura que ya habéis podido comprobar escuchando esta pieza titulada precisamente como su disco, La Crier. Este disco está publicado por la asociación a la que imaginamos ellos pertenecen, el colectivo La Sauce Piquante de Estrasburgo, es decir, en Alsacia, en Francia, pero muy cerquito también de Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Y de esa asociación, por ejemplo, también provenía otro grupo sumamente interesante como era Violon Barbar, los violines bárbaros. Pues bien, aquí tenemos a Zakuska, compuesto por Aline Helber en el violín y la lira cretense. Elodie Mesmer toca el violín y percusiones, Arthur Bacon, acordeón y percusiones, y Fabien Boucher, guitarras y percusiones. Los cuatro también hacen voces cuando es necesario. Y vamos a continuar con piezas que en este caso aunan influencias gitanas y árabes, así es como ellos mismos se definen, desde su propio nombre, este grupo que en este caso viene desde Italia, llamado Romarabit, y que nos presentan una versión de un tema muy conocido, a ver si lo reconocéis. Thank you. Pues ahí teníamos la propuesta de este grupo llamado Romarabit, con esas palabras incluidas en su propio nombre que designan al pueblo rom, al pueblo gitano, al mundo árabe y también al beat, al ritmillo que denotan con sus canciones. Aquí estaba el célebre Caravan de Duke Ellington, transformado en este caravanserrallo de esta formación, como decimos, que nos llega desde Italia al sello Finisterre, al sur del país. De allí cruzamos el mar Adriático, nos dirigimos hasta Eslovenia para escuchar a otro grupo también de inspiración romaní, gitana y cíngara. Se llaman Shukar. De ellos escuchamos esta pieza titulada Camoro dentro de su disco Varo Hilo. Son Shukar desde Eslovenia. Kana avel otchon mai olcham pabola kamav teavav chirikli teaven mapaka daite uria velumia ke binginos kokorkoro sae suk savitu manges tuke metedav daite pindav pandri avel mange misto saziven chudro tuke metanavav terode man manges man sunisares man kana kere tuke avav techumides man Gilav kel tai basa leka meske mire tu sa evrama o hamoro te avel tato dai te uria selum ja ke kono te anahel dai o sudro lungo i ven shokanavel dai te pira mandri avel mange misto sa živen sudre tu ke metene ava te rode man manges man suni sares man kana kere tu ke ava te chumi des man Con mai o campa bola Camavte avav chirikli te aven mapaka Dai te uria velo mia che vengi lo scocorcoro Sai suk savi tu manges tu che mette da Dai te pira bandri aver mange mi sto Sa jiven chudre tu che mette na lavdero de ma manges ma Suni sares ma Kana kere tu che avav te chumi des ma Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Yeah. Pues seguimos en Mundofonías, nos hemos trasladado desde Europa, desde el Mediterráneo hasta Canadá, pero también con referencia a las rítmicas afroamericanas que aúna este grupo, que en realidad en su base es un dúo. Dos mujeres por aquí, las que presentan este proyecto llamado Ocan y el disco titulado Sombras. Ellas están instaladas en Canadá, como digo, pero también revelan sus diferentes influencias y orígenes. Por un lado, Elizabeth Rodríguez y por otro, Magdelis Savigne. Aquí nos acercaban esta pieza titulada Quick Stop, una parada rápida, que es una pieza instrumental para violín y percusión inspirada en tradiciones musicales populares de Canadá. Y de ahí nos vamos a Venezuela para escuchar el piano de César Orozco y su grupo Camarata Jazz, una formación que aúna la música popular venezolana y no solo, también, por ejemplo, a veces la cubana con el jazz y otros ingredientes. Escuchamos esta pieza grabada en directo de su disco Orozco Jam. Thank you. Ahí sonaba esta pieza titulada Ciudad Naciente, grabada en directo por el grupo de César Orozco, este pianista venezolano, con su formación Camerata Jazz, con este brillante encuentro de músicas populares venezolanas con ese género del jazz. Y vamos a continuar por América Latina. Nos trasladamos ahora a Perú para escuchar un disco que internacionalmente se ha editado con un título en inglés de The Warrior Women of Afro-Peruvian Music, las mujeres guerreras de la música afroperuana. Y aquí tenemos varias voces muy interesantes. Si bien a este disco le pondríamos un pequeño pero, que es precisamente que las voces no lucen como deberían en sus estilos tradicionales, porque hay demasiados arreglos precisamente jazzísticos, que en otros casos son enriquecedores y muy interesantes, como en el anterior que hemos escuchado de César Orozco, pero en otros, digamos que apagan la originalidad o la brillantez de la música, que es la impresión que nos da en este disco, a excepción precisamente del corte que vamos a escuchar, que sí que mantiene una instrumentación pues más original y más acorde con la música, podríamos decir. Es la interpretación de Rosa Guzmán de este bolero titulado Quebranto. Con tu mágica sonrisa, la dicha y la ilusión que había perdido, le diste a mi corazón herido la calma y el consuelo del olvido. Ahora que tu amor curó mi herida, no puedo ya vivir sin tu cariño, y en la soledad de mi martirio, amarte siempre sin cesar ansío, y en la soledad de mi martirio, amarte siempre sin cesar ansío. La dicha y la ilusión que había perdido, le diste a mi corazón herido la calma y el consuelo del olvido. Ahora que tu amor curó mi herida, no puedo ya vivir sin tu cariño. Sarancillo. Cada nota de mi lira es un quebranto que irradia la pasión que mi alma siente. Ante tus ojos bajaré la frente y a tus pies las tristes lágrimas que lloro. Cada nota de mi lira es un irradia la pasión que mi alma siente. Ante tus ojos bajaré la frente y a tus pies las tristes lágrimas que lloro. A ante tus ojos bajaré la frente y a tus pies las tristes lágrimas que lloro. Escuchábamos a esta voz, la de Rosa Guzmán, una de las participantes en ese disco The Warrior Women of Afro-Peruvian Music, las mujeres guerreras de la música afroperuana. Y vamos a continuar con más música de inspiración latinoamericana, aunque nos volvemos al norte del continente, a Estados Unidos en este caso, para escuchar el proyecto de Ryan Keverle llamado Catarsis. Es el proyecto personal de un trombonista e intérprete y soplador de otros instrumentos como es Ryan Keverle, que ha acompañado a grandes figuras del jazz y también del pop como Wynton Marsalis o David Bowie, Ivan Lins, Alicia Keys, Justin Timberlake, pues en fin, una buena nómina de gente bien conocida. A él no le conocíamos tanto porque estaba ahí en ese segundo plano haciendo sus soplos, pero ahora tenemos la oportunidad de escuchar su música, The Hope I Hold. La esperanza que mantengo es el título de su disco y, como decimos, pues también hay referencias a América Latina. Empiezas como la que vamos a escuchar, Zamba de Lozano, donde escucharemos la voz de Camila Meza, o Mesa, que es como ella lo pronunciaría seguramente, que además es guitarrista en este proyecto. Como digo, es Ryan Keverle y Catarsis. Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna me voy a cantar. Flores de los dólares bailan las cholitas el carro. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues de estos sones con evocaciones latinoamericanas hemos vuelto a Europa, en este caso al norte, a Finlandia, para escuchar el brillante sonido del acordeón de Teija Niku. Es el tercer disco en solitario de esta acordeonista finlandesa, lleva por título Hetkessa, una palabra en finlandés que quiere decir pues algo así como lo que ocurre en poco tiempo, en pocos segundos, y también estar en el momento. Así que en el momento adecuado y en el breve espacio de esta canción hemos disfrutado con la música de Teija Niku. Y continuamos en Finlandia, incluso más al norte, nos vamos ahora al territorio de Laponia para escuchar a una banda que en ocasiones también echa mano de estilos que tienen su origen a miles de kilómetros, precisamente de tierras latinoamericanas de donde veníamos antes, como el tango, que es muy popular en Finlandia, y otros estilos bailongos, como vamos a comprobar escuchando esta canción. El nombre de este proyecto es Lehtojärven Hirvenpää. Algunas letras se repiten, otras tienen dos puntitos, una diéresis encima. Ya sabéis que si queréis ver los nombres de los artistas, los títulos de las canciones, de los discos, las publicamos siempre en nuestra web mundofonías.com. Así que, si no recordáis, ay, ¿quién era el finlandés ese que pusieron en Mundofonías el otro día? Pues vais a mundofonías.com y veis que es Lehtojärven Hirvenpää. Vamos a escucharles con esta pieza titulada Elämän nalka. Kun kerran katson silmiin iäisyyttä ja ikuisuus takaisin tuijottaa, siinä seison syytettynä syyttä, maailman kaikkeus mitä tilaa sitä saa. Ellen sitä varmaan paremminkaan sano, olin matka täällä nautinnollinen, jos tuli nälkä tai jos tuli jano. Elon anti oli monipuoleinen. Elämän nälkä, elämän nälkä. Vaikka olin kylläinen, niin otin vielä lisää. Kuka tietoisuuden portista on putkahtanut sisään? Elämän nälän kyllä oppii tuntemaan. Nälkä elämän tuo hirvittävä peho. Harha teille meitä täällä ohjailee. Tuonen portista käy virkistävä veto. On pöytä katettu, se kohta kylmenee. Ja vaikka itse nippa nappa selvisinkin, muu ihmiskunta mua kammottaa. Annan vinkin ja itse otan drinkin. Me emme tiedä, mikä meitä odottaa. Laivan helvetin tai taivaan, syveilyihin tiemme kulkee. Sulkee reitin alkusyihin tietoisuuden musta syli. Siellä raja, jonka yli pääse ajatus ei mikään. Ei koskaan hetkeksikään nälän sentään saimme saman. Elämän nälkä, elämän nälkä. Vaikka olin kylläinen, niin otin vielä lisää. Kuka tietoisuuden portista on putkahtanut sisään? Elämän nälän kyllä oppii tuntemaan. Tuntee itse kukanenkin, mutta tiedän nälän kaikkein kauheimman. Se on isäntä, muu kaikki on sen renki. Kuuletko jo vatsan kurnivan? Itse elämä syö lopulta tää kaiken. Kaiken mitä onkaan tänne tuottanut. Jauhaa minutkin mie ite täältä vaiken. Lähteä ois varmaan itse osannut. Elämän nälkä, elämän nälkä. Vaikka olin kylläinen, niin otin vielä lisää. Kuka tietoisuuden portista on putkahtanut sisään? Elämän nälän kyllä oppii tuntemaan. Elämän nälkä, elämän nälkä. Vaikka olin kylläinen, niin otin vielä lisää. Kuka tietoisuuden portista on putkahtanut sisään? Elämän nälän kyllä oppii tuntemaan. Pues ahí teníamos la música vivaz de este cuarteto finlandés Lehtojärven Hirvenpa, esta pieza de la Mannelka, que forma parte de su disco de debut que os presentamos en esta edición de Mundofonías. Vamos a continuar con inspiraciones en el norte de Europa, concretamente en la música irlandesa, con este dúo de violín y de flauta, compuesto por Lucie Perrier en la flauta y Orwin Hebert en el violín y también en la flauta. En uno de los temas hace dúo con su compañera Lucie Perrier, aunque no es el que vamos a escuchar. Es un disco pues muy bonito y muy sencillo, con esa instrumentación y algunos añadidos más de otros colaboradores, por ejemplo, en algunos temas el acordeón, en otros temas el pandero irlandés, el baurau o bodhrán, como más o menos se escribe, y en ese tono acústico realmente bonito. El disco se llama Apples in Winter, manzanas en invierno, y escuchamos precisamente las gigas que abren el disco. 3 gigas en un set, como suelen decir en esta música, en una misma pista, en una misma secuencia. La primera de ellas es la que da título al disco, precisamente Apples in Winter, seguida de Jerry Hollands y Wellands Also. Thank you. Pues ahí teníamos la música de este dúo compuesto por la flautista Lucie Perrier y el violinista Orwin Hebert, los dos componiendo este bonito disco titulado Apples in Winter, Manzanas en Invierno. Un grupo que, a pesar de estar enfocado hacia la música irlandesa, nos llega desde Francia. Y vamos a continuar con más inspiraciones célticas e irlandesas para despedir esta edición de Mundofonías. Y aquí nos encontramos con otro dúo compuesto por el violinista irlandés... Bueno, aquí nos encontramos con una de esas palabras y de esos nombres en gaélico tan difíciles de pronunciar. Agradecemos a Quivin O'Riala que haya puesto en su web precisamente más o menos cómo se pronuncia su nombre, porque se escribe Caoimhin o Ragalaig, así que ya veis, el gaélico irlandés es bastante complicado a la hora de pronunciarlo. Junto a él, pues otro artista que, como tiene el nombre y el apellido más, que suena a inglés más así habitual, pues parece que más fácil, Thomas Bartlett, igual lo estamos diciendo mal, pero bueno, estos dos son los artistas que nos encontramos para cerrar esta edición de Mundofonías. Y hay que decir que en el libreto del dúo anterior de Lucie Perrier y Orwin Hebert se puede leer loas a este violinista como que son admiradores incondicionales, nada más y nada menos, de este violinista, Quivin O'Riala, al que vamos a escuchar a continuación. Él toca un violín de 10 cuerdas, le llama Hardanger d'Amore, en relación con ese violín tradicional de Noruega, también con cuerdas simpáticas, en el cual se inspira. Es conocido, por ejemplo, por formar parte de grupos con bastante trayectoria y renombre, como The Gloaming, aunque, como digo, aquí lo vimos en dúo con Thomas Bartlett. Este último, Thomas Bartlett, se ocupa del piano. Y vamos a escucharles en esta pieza All Good Things, todas las cosas buenas, para cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonias.com y también nuestras redes sociales, nuestros perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Y os dejamos ya con la música de Quivin O'Riala y Thomas Bartlett. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.